Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Voy a cantar un corrido con cariño y con respeto a un hombre muy conocido en Colombia y el mundo entero. Sus amigos y enemigos lo llaman Gustavo Petro. El 19 de abril 1960, allá en Ciénaga de Oro, fue que nació esta leyenda. 11 millones de votos y llegó a la presidencia. Gustavo Petro, Gustavo Petro, se oye gritar mucha gente. Marcó una historia en mi Colombia que no tiene precedentes. Panche de Oro, alterado y contagioso. Borracha vida la mía. La ultraderecha en Colombia 2 siglos nos gobernó, hasta que llegó el momento en que el pueblo se cansó y más de 11 millones su respaldo le brindó. Petro es un hombre de paz y eso a muchos incomoda. Quieren volver a la guerra que desangra mi Colombia. Matarnos entre pendejos ya está pasando de moda. Gustavo Petro, Gustavo Petro, se oye gritar mucha gente. Marcó una historia en mi Colombia que no tiene precedentes.